lamento de toda la España mía. Aquí no busque usted pena, que este cielo no las da, si las tiene con un cante, las penitas se te van. De modo alguno no quiero alejarme de mi tierra, como a mi madre te quiero. Y si es mentira me muera, y si alguien me pregunta, cristiana o mora, yo contesto al momento, soy española. El mundo entero he corrido, y nación una por una, pero como nuestra España no he visto jamás ninguna. Ay, madre, no sé qué tiene la mujer que aquí nació, por ser la reina entre todas, un trono le puso Dios. De modo alguno no quiero alejarme de mi tierra, como a mi madre te quiero. Y si es mentira me muera, y si alguien me pregunta, cristiana o mora, yo contesto al momento, soy española. Como a mi madre te quiero, y si es mentira me muera, y si alguien me pregunta, cristiana o mora, yo contesto.